buenos días. 9:04 a.m. Les habla Carlos Rabino en esta nueva edición de Información Privilegiada con esta canción que se llama Moonlight Shadow. ¿Le gusta a usted, doctor? No mucho. No, sí, me gusta la canción. Ya. Te hice un comentario así medio al pasar, pero el fondo me gusta. Una buena canción, muy antigua nomás. Sí, muy antigua, de muchos años. Muy tranquila y relajante. Sí. Está, va a ser los 3 días de duelo por la muerte del comandante Chávez, ¿no? En lo profundo de tu corazón, vamos más allá del duelo. Yo creo que fue una persona que marcó época. Fue una persona destacada absolutamente por cosas malas en general. Ese es mi. Pero que me da bastante risa. Ya, sí, era divertido el hombre. Sí, a mí me dijo cuando me dio mucha risa cuando dijo que con mucho respeto el señor Insulza era un pendejo de la P a la O. Eso dijo Insulza. Sí, ya. Y que era el señor Insulza. Era divertido y cuando trató de donkey, borracho y todo eso a Butch. Y un gallo que tuvo los cojones para enfrentarse al presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo. No es fácil. Y bueno, pero la verdad es que eso pasa a la anécdota, porque bajo mi opinión, en el fondo Venezuela desde siempre se ha estado farreándose en un país bueno, un país, ¿cómo se llama?, con mucho más desarrollado, mucho más feliz, y se ha farreado el petróleo, y los distintos gobiernos, desde que tengo memoria, han sido malos. Sí. Entonces, no nunca he conocido un gobierno bueno de Venezuela, desde que me acuerdo. Estaban los gobiernos que se robaban toda la plata, siempre dijeron, hasta que llegó Chávez, que fue un gobierno nuevo que no sé si habrá robado o no, pero en el fondo dejó, como en el tiempo lo UPE acá en Chile, ¿te acordáis que había familias que ya no se podían hablar porque estaban de acuerdo en un bando estaba y el otro? Polarizado. O sea, padre, hijo, tío, hermanos, todos polarizados, y eso era lo que amigos venezolanos me han contado, que ya la gente que estaba con Chávez no se podía hablar con la gente que estaba contra Chávez. Y en ese sentido no es bueno tampoco, como implantó mucha odiosidad, por ejemplo, y fríamente porque me lo quería eliminar todos los campos de golf de la ciudad de Caracas para construir viviendas sociales. Claro. Cuestiones que suenan bien, qué sé yo, pero que al final resultan mal. Exacto. Entonces, mi opinión de Chávez es que para mí no fue bueno, pero merece todo el respeto, y lo que hicieron ayer los parlamentarios UDI, que los mismos ya dirigentes UDI dijeron que era una cuestión eso sí que es de pendejo, encuentro yo. Sí, es como, sí, yo tampoco lo habría hecho, fíjate. Ah, o sea, no salirse del minuto silencio, si era el presidente. Y ahí Piñera está respondiendo bien. Sí, Piñera está respondiendo como bien. Como un jefe de Estado que llega y tiene que ir al funeral, por mucho que haya tenido diferencias con él. Exactamente. Bueno, también hay un tema estratégico que también es correcto, que como estamos con Evo Morales todos los días con el cuento del agua, del mar, a eso me refería, hay que hacer estrategias para ser amigos de los otros que no tienen tu misma línea de pensamiento, porque si no que hay aislado. Entonces sí, yo creo la estrategia es súper buena desde un punto de vista estratégico. Bueno, creo que esté llorando las penas en lo interno de su corazón. No tenían nada que ver y al final era una piedra en el zapato, pero bien. Sí, hablando de eso, te tenía una pregunta pendiente que me tinca la respuesta que me va a dar. Ya. Tú quieres reserva. Subteniente reserva estratégico de la Marina. En el verano que salieron estos cánticos de este. ¿Lo viste? Ah, ¿no? Sí, lo vi. Sí, que sí, cantaban contra los. No sé. Ya, ¿y qué pasa eso realmente al interior de la Marina? A mí no me tocó verlo. Ya. No me tocó ver nunca un cántico con ese nivel de violencia ni. Lo que pasa es que ahí el descriterio, yo no te digo que nunca haya pasado, yo creo que pasa en todos lados. Yo no lo vi. Pero el descriterio ahí, que es lo que yo encontré del capitán a cargo, no sé, el sargento a cargo creo que era, que hay que ser, perdón la expresión, muy huevón, para estar por la calle, donde está lleno de turistas, vecinos, cantando contra los vecinos. O sea, de verdad hay que tener 2 neuronas, así que yo me imagino ahí, no sé lo que habrá resuelto el sumario interno, pero si tú me preguntas mi opinión, yo creo que ese gallo hay que echarlo por descriteriado básico. Además, sí, por mal estratega, un militar tiene que ser un excelente estratega, no pueden, o sea. Por donde no lo puede mirí, cometer esos errores. No, pues no puede cometer esos errores. Yo no te voy a hacer más papista que el Papa, que nunca haya pasado ni un lado. Yo creo que pasa a todos lados, un poco en juego, un poco en broma. Pero ir por la mitad de la calle lleno de turistas, y además hoy día, con todo el cuento de que te están firmando celular, o sea, ya militarmente una estupidez. No, y con todo el cuento de todos los problemas que tenemos con Bolivia. Además, en un momento en que estamos en tensión, en que hay un tema con la haya, olvídate, de criterio total, ¿no? Sí. Yo lo habría, si tú me preguntás mi opinión, que no tocó ni pico de todo ni flauta, mi opinión como Carlos Lavín, lo habría echado hizo falta. Me parece bien. Oye, otro tema que te quería comentar en la apertura y que realmente me tiene un poco impactado, que es un tema que se viene hablando hace tiempo, pero yo no lo había visto en imágenes y en términos tan reales como lo vi gracias a un video que me mandó mi amigo Andrés Pérez, que trabaja en el Banco Security. Me mandó un link de un video de un reportaje que salió de 60 minutos. Vi la introducción, bien preocupante tu video. De la CBS, salió el domingo en Estados Unidos, un reportaje completo respecto a la burbuja inmobiliaria en China. Que lo que podemos hacer es hacer oído sordo y seguir en la fiesta del Dow Jones, que todo va para arriba y que todo está bien y que las políticas monetarias, qué sé yo, pero esta cuestión de tener miles y miles de departamentos, miles y miles de oficinas, vacío, miles y miles de malls, vacíos, hace 3 años algunos, carreteras sin ¿cómo se llama? Sin auto. Todo realmente listo y preparado para ser habitado, pero que no hay gente en China, que suena algo como de perogrullo, pero en China no hay gente que pueda habitar esos departamentos. Porque no tienen la plata para comprarla, porque todavía no han llegado a la ciudad. Porque no tienen la plata para comprarla. Porque la gente en China es pobre en general. China es un país con gente pobre, que viene del comunismo, que viene con la inmigración de todos los, ¿cómo se llama?, los campesinos hacia las ciudades, y lo que están haciendo es construir departamentos para gente de la media barriga. Entonces son departamentos no de lujo ni nada, pero no los pueden comprar. O sea, los que ya compraron están 45 veces endeudados su sueldo anual. Wow. O sea, 45 en promedio, según este video. Y este video lo puse en Twitter, lo vamos a poner después, sí. Lo vamos a hacer un poco más público, pero realmente son cosas. Hay malls que están ya con los letreros puestos hace 3 años, del Starbucks, de la tienda Nike, de la tienda, ¿cómo se llama?, Adidas, de Zara, todos listos para llegar y abrir, como tener un Costanera Center acá listo hace 3 años, pero no hay arrendatario, no hay gente que vaya al mall. Hay distritos financieros, como tenemos acá el distrito Sanhattan, que ahí en Isidora, que es mucho más grande que Isidora y todo su edificio, vacío. Entonces, este tema es un tema que, por lo menos, parte de la esperanza que se pueda resolver es que decir que los chinos van a asumir el costo, el gobierno lo va a cubrir y no va a haber ningún tema de privados, digamos, y el sistema financiero mundial implicado porque son los ahorros de algunos chinos. Pero aislando eso, al final toda esa construcción consume mano de obra china, consume, ¿cómo se llama?, cobre, consume commodities, consume petróleo, consume todo, consume cemento, todo lo que ha estado en boga ahora. Y eso, en este minuto, no obedece a una demanda real. Obedece solamente a una demanda especulativa, tal cual pasó en la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Los chinos no tienen muchas alternativas para invertir su ahorro y lo están invirtiendo en el mundo inmobiliario. Pero un mundo inmobiliario que no les va a rendir porque no tienen a quién arrendárselo. O sea, uno muchas veces en términos, el negocio inmobiliario en general, uno pide un crédito, compra la cuestión y después paga el crédito con el arriendo o vive ahí. Ahora, esta cuestión, ninguna de las dos cosas está pasando. Entonces, una cuestión real, que no tengo los números acá dimensionados, pero en este reportaje salen las dimensiones de tomas de cámara que están totalmente ciudades desiertas. Tal cual pasó en España, que habían aeropuertos desiertos, construcciones que nunca se habitaron, ahora ya con, ¿cómo se llama?, cuando se hacen los tijerales, con los tijerales listos, pero que no se terminan, que no se van a terminar los proyectos. Entonces, esto se viene arrastrando hace tiempo, pero yo nunca había visto un reportaje que este 60 minutos me da bastante. Son un poco, digamos, a veces, ¿cómo se dice?, exagerados, como Informe Especial, claro, y qué sé yo, un programa estilo Informe Especial, pero lo demuestra en imagen y sonido, comentándolo con un analista de Hong Kong, un analista bursátil de Hong Kong, de lo que realmente estaba pasando. El gallo decía, esto realmente es un drama. Y entrevistaron, y esto también lo encontré impresionante, al mayor constructor chino, un multimillonario, un señor chino que salía ahí en la pantalla, que decía que realmente sí había una burbuja, y este señor ya está listo, o sea, ya vendió todo, está todo vendido, ya vendió todos sus departamentos, todo el cuento, Este señor dijo que esto estaba a punto de reventar y que realmente podía ser un desastre. O sea, el dueño de la inmobiliaria diciendo este tema. Entonces que es bastante, como decía un señor de Twitter, psicoseado con este tema. El tema es, ojalá que los chinos y el mercado lo sepa manejar y no pase lo que pasó, el drama que tuvimos en 2007, 2008 y toda esta crisis que todavía la estamos viviendo. Buen punto. Están pidiendo por Twitter que retuitees el link en arroba Dr. Camus. Si puedes retuitearlo, porque están pidiéndolo. O retuitealo tú. Yo lo voy a hacer y también sí, podemos unir fuerza. Claro, no, obvio. Podemos retuitearlo dos en arroba Dr. Camus o arroba tú. Yo, o sea, si yo voy a mi Twitter, debería ya estar lo que tú. ¿A qué hora lo tuiteaste? Como un cuarto a las 9. Ah, cuarto a las 9. Ya lo vamos a buscar y lo vamos a retuitear entonces. Bien. Bueno, con todo, ¿tú estás prediciendo un colapso? No, mira, no, es que yo no quiero ser fatalista ni nada. Yo creo que esto ya lleva bastante tiempo en el... Al igual que estuvo el tema de los ninjas, lleva bastante tiempo en la economía real china. Incluso gente que ha viajado me ha comentado que lo ha visto, en términos reales. Ahora la cosa es cuándo va a reventar, si es que revienta este cepelín, o lo van a desinflar de a poco el gobierno chino, que tiene un manejo centralizado la economía, así que lo va a poder manejar de a poco, e ir de a poco asumiendo el costo e ir metiendo gente en estas ciudades que se construyeron. Ya, ahí lo retuite. Okay. Entonces, ahora aquí una persona dice, ojo, yo no lo sé, bueno, sigo ese programa, sale ojo que 60 Minutes, que es bien conocido en Estados Unidos, es un programa muy polémico y cargado al sensacionalismo. Claro, así, te dije, como claro, informe especial. Claro, esa es en línea con lo que tú dices. Sí, o sea, hay que darle una segunda vuelta. Bueno, pero las ciudades que mostraron vacías no lo pueden inventar, no son maquetas. Eso estaba ahí, eso yo lo vi, eso es verdad. No son maquetas que uno dice, oye, esta cuestión no existe, bueno. O lo claro. Llegó, lo dijo al aire una persona que viajó, sí. Acá lo muestran en imágenes con una periodista que parece bastante seria, con un analista que también se ve serio. Véalo y después nos damos las opiniones, las compartimos, sí, mañana. Me parece. O ahora mismo. Hoy día en la mañana fui al gimnasio y cuando iba saliendo, ¿eh? Sí, me encontré con un auditor del programa. ¿Ya? Me dijo, usted le hace la publicidad a BMW y tiene un BMW. Ah, ¿por qué te encontraste en el auto? Pues claro, en el auto. Le dije, claro, le dije, en el programa sí lo hacemos nosotros. Sí. No, lo que publicitamos, lo ocupamos. Y así, autos completamente renovados con Twin Power Turbo, eDrive y pantalla LCD incorporada, no te lo puedes perder. Son autos espectaculares de diseño y dinamismo que sorprende y de eficiencia incomparable. No puedes dejar de probar los nuevos BMW 114 a partir de 14.500.000 y el BMW 316 a partir de 18.200.000 pesos. Hay que agendar una prueba de estos nuevos modelos. Sí, es que 314 puede sonar hoy el 14 versus el 25, poco, pero ahora los motores en vez están súper desarrollados, sí, y desarrollado. El 14 tiene una muy buena salida, una muy buena potencia. Así es. Y Prontoforms Dentil. Te olvidas de archivar hojas y hojas de información. Esto es una recolección de datos en línea. Puedes completar formulario electrónico, todo en línea con datos de cliente, venta, etcétera. Lo puedes contratar ahora con un 30% de descuento llamando al 600-3600-030. Conoce más en entel.cl/empresas. Todo esto con Entel Empresas. Y si quieres invertir pero no tienes las ideas necesarias, pentamarkets.com te entrega Trades Ideas, que son ideas de trading que te indican qué comprar, qué vender, cuándo hacerlo, y todo en forma fácil desde tu computadora. Infórmate del track record, o sea, cómo le ha ido a estas inversiones, en petamarkets.com o llama al 2247-8000. Mira, ahí una cosa que me gustaría profundizar, sí, brevemente. Todos los bancos de inversión, todas las compañías ligadas al sistema financiero hacen sus ideas de trading o de inversión. De ahí a que le achunten a todas, nadie le achunta a todos. Y eso lo sabemos. Sí. Desde Goldman Sachs hasta lo así más... Es. Le achuntan a ciertas cosas. Y acá en Pentamarkets le han apuntado a una, o sea, a dos de cada tres. Dos de cada tres. O sea, casi un 70%. Es bastante bueno el track record. Entonces, bastante bueno el track record. Y son tradings cortos. Corto. O sea, duran tres días y rinden 3%, 4%. Ya, y los que pierden 2%, así que no los pilla mal parado. Mal parado. Bueno, y con tu tarjeta World Member Santander La Paz, aprovecha ahora las ofertas de automotrices, paga tu auto en 25 cuotas o más con una tasa preferencial increíble y además acumulas millas para viajar gratis. Bueno, y hay toda la otra serie de beneficios que tiene la tarjeta Santander World Member que la hemos explicado en extenso en este programa. Y en Vida 3 queremos que estés tranquilo, por eso hemos creado el Plan Vanguardia, un nuevo plan de salud con cobertura más de 750 nuevas prestaciones médicas. Infórmate sobre el Plan Vanguardia en Vida 3.0. Bien, revisemos los principales hechos del día de ayer para luego conversar con el economista jefe del Banco Penta, señor Matías Madrid, acerca del IMASEC, el crecimiento que se espera para el 2013 y la posible intervención del Banco Central en el mercado del dólar. La compañía productora y comercializadora de tableros de madera maciza acordó una junta extraordinaria de accionistas para el 21 de marzo para someter a aprobación el aumento de capital de la empresa por 100 millones de dólares. Los fondos serían destinados principalmente a financiar la compra de la mexicana Rexel, perteneciente al grupo Cuo. Mira tú. Bien. México, que está rato, más o menos de moda. Tú venís nombrando México, sí, ¿no? Sí, hace mucho rato, sí, porque me lo recomendó, te voy a decir quién. La Reinvial. La Reinvial tiene un fondo que esto fue hace, no sé, 4 meses más o menos, y era un fondo que invertía, la gracia que tenía era que invertía en mediana y pequeña capitalización en el mercado mexicano, y la verdad que andaba bastante bien, le apuntaron. Hay que... ¿Qué es lo que es bastante bien? Mira, no me acuerdo el número, pero ponte que en los últimos 4 o 5 meses me voy a tirar un número redondo, así que me corrige la Reinvial si estoy equivocado, debe ser como 15% en dólares. Bastante bueno, sí. Canal 13, cuyas utilidades en el año 2012 alcanzaron 12,4 millones de dólares, ingresó su prospecto para su futura apertura a bolsa e inscribió la sociedad en la SBS. Se espera que el monto de la apertura ascienda a 40 millones de dólares. ¿Te meterías tú o no? ¿A Canal 13? ¿Sí? No. No, no te diste la tecla. O sea, así como inversión... A mí tampoco. No. Es súper difícil ese negocio. Es súper difícil, ¿eh? Sí. Sí. O sea, y yo, porque tú me decís, oye, ¿te meterías en un equipo fútbol de accionistas? No. Tampoco, claro. Pero como quizás como aficionado al equipo fútbol, es que podría comprar acciones. Ahora, Canal 13, yo creo que es más o menos parecido al tema del negocio del fútbol. Me pueden matar, pero el nivel de estabilidad, volatilidad, oye, si le achutaste al jugador... Claro, si le achutaste el programa, que le achutaste el programa... Entonces, llegar y comprar un canal de televisión y que esté administrado por otro y que dependa absolutamente de cuánta pierna mostráis, no sé. Sí, es verdad. Además falta creatividad, ¿eh? Porque fíjate que hoy día yo no veo mucha televisión local, de verdad, veo mucho más cable. Pero lo que he visto así en zapeos o no sé, es bien... Malo. ¿Viste el Festival de Viño, no? No lo vi. Nada. Es que no vi televisión en el verano. Ahí sí que no vi nada. En el verano sí que de verdad no vi televisión. Leí, además estaba leyendo un libro que te conté, este de la Segunda Guerra Mundial de Anthony Vivor, que lo recomiendo nuevamente para que le interesen esos temas. Tiene 1000 páginas, entonces estaba metido en eso. ¿Cachai? Voy recién en la 550. Ah, todavía lo seguís leyendo. Sí, voy en la mitad. Un poquito pasado la mitad. Mira, dentro lo mejor que he visto en la televisión abierta ha sido un reportaje que te lo comentó Restini, creo. En Mega sobre la Guerra Mundial, sobre la Segunda Guerra Mundial, Apocalipsis, que está coloreado y que se ve ahí, y al colorearlo, como decía el licenciado, se acerca mucho más a nuestra época. O sea, no son gente que uno dice, oye, es súper lejano, qué sé yo. Es una cuestión súper cercana al final. Uno cuando se va poniendo más viejo, que los niños deben mirar la época de los 80 como una cuestión así... Claro, como del abuelito. Como del abuelito, que no existía internet, los celulares, qué sé yo, una cuestión rara. Entonces ahora uno que ya ha pasado el tiempo ve la Segunda Guerra Mundial y dice, oye, qué increíble que esa era gente más o menos parecida a uno y las cosas que han pasado. Sí, no sé, el tiempo pasa muy rápido. La otra me encontré con un amigo y le dije, oye, vaya a ir a los 20 años, salió del colegio. No, me dijo, si son 15, no, compadre, le dije, saca la cuenta, mira, 20, le y ahí quedó claro. Si uno no se da cuenta, si los años pasan, no te das ni cuenta de estas cochadas al otro lado. No, ya esos 20 años ya que te llegan todos pelados, guatones. Claro, exactamente. Hay otros que salieron del closet. Exacto, sí, pues, harto ha salido, claro, la cosa se ha liberalizado. Sí. La constructora Moller y Pérez Cotapo debutará el próximo 26 de marzo en la bolsa con una apertura de 100 millones de dólares. El próximo 13 de marzo será abierto el libro de órdenes para la operación, la que asesora la Reinvial. Medios españoles señalan que la empresa de seguridad Prosegur estudia emitir 500 millones de euros en bonos para aumentar su capacidad financiera. La eventual emisión, que se formularía con un rendimiento a 2018, recibió una calificación de BBB por parte de Standard & Poor's, la que destacó su diversificación geográfica, así como la variedad de su cartera de clientes. ¿Esa empresa es española? Me acabo de enterar, igual que tú. Pero yo la he visto desde chico acá, po, en el camión, ahí, ¿cachado? Sí. Le ha salido harta competencia. Así es. En Estados Unidos, el libro Beige que elabora la Fed constató un crecimiento moderado de Estados Unidos en el comienzo del año, impulsado por la recuperación del mercado inmobiliario y el aumento del gasto de los consumidores. Esto yo pongo de nuevo la... no sé si ya será medio tarde. No, todavía le queda, yo creo, de acuerdo, estuve revisando hace unos días, que nosotros lo comentamos en el programa no por idea nuestra, sino que tomando lo que decían los bancos afuera, sector bancario en Estados Unidos, explicado básicamente por dos motivos: costo de fondos cero, por un lado, y por otro lado, el tema de la reactivación del mercado inmobiliario, ergo el mercado de crédito hipotecario. Eso lo comentamos a finales del año pasado. Y te diría que incluso un poco antes. Mucho antes. Y mucho antes. Porque finales del año pasado, estoy hablando de diciembre, hace tres meses. Hace mucho más. Y la verdad es que se ha cumplido a la pata, tal como decían los analistas. Así que ojo con eso. La Cámara de Representantes de Estados Unidos... te lo comentaba, pues estuve revisando, como hay hemos hecho inversiones con gente en ese tema, revisando cuánto le quedaba, y todavía por lo menos había un 10-15% de acuerdo a los analistas en los principales bancos americanos. ¿10-15%? Todavía queda, sí, de acuerdo a los precios objetivos, bueno, 10-15% a 12 meses plazo, de acuerdo a las últimas estimaciones. O sea, estamos hablando de febrero del otro año. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles una ley que permite seguir entregando fondos federales a las agencias de gobierno hasta el 30 de septiembre a fin de evitar el cese de operaciones a partir del 27 de marzo, cuando expira el actual financiamiento. Francia continúa mostrando débiles datos económicos. Tengo una amiga que fue, me dijo, estaba muy mal Francia. ¿Por qué? No sé, me dijo, lo noto. Te digo, mi amiga trabaja en moda, no es de finanzas. Pero me dijo así, yendo en la calle, en el comercio, y es como, más o menos, me dijo. Y va harto, va hace como 15 años a Francia, entonces tiene como ese feeling que hemos hablado tantas veces, que a veces no tenéis que ser economista para cachar que la cuestión está medio apretada. Mucho mendigo. Claro, y la cuestión los restaurantes, no sé, cosas así. Su déficit comercial en enero se situó en 5.862 millones de euros, un 8,2% más en diciembre, a causa de un descenso en las exportaciones. Los sectores más afectados fueron las industrias aeronáuticas y de automóviles. Por otra parte, la tasa de desempleo en Francia alcanzó el 10,2% de la población activa en el cuarto trimestre del año pasado, lo que supone el mayor nivel desde el año 1999. Standard & Poor's, por su parte, rebajó a bono basura a la comunidad española de Valencia, dejándola al mismo nivel que Túnez. La agencia argumentó que Valencia registró en 2012 un déficit de 3,45% sobre el PIB regional, significativamente por sobre el objetivo oficial que se había fijado, que era 1,5% del PIB. Bueno, Valencia es una de las comunidades más afectadas por la crisis y a la vez fue una de las comunidades más beneficiadas con el boom anterior. Exacto. Llegó a tener una carrera Fórmula 1. Ya hace... Hace muchos años, ¿no? No, se salió calendario este año ya no está. Mucho glamour, mucha construcción, mucho boom. Se cayó todo con Castillo. Mucho arroz a la valenciana. Todo se derrumbó. El productor de artículos deportivos Adidas bajó en 2012 el beneficio neto un 13,8% hasta 681 millones de dólares por las pérdidas tras el ajuste del valor de su filial Reebok. La ganancia operativa se redujo en el mismo periodo un 3,4% hasta los 1.195 millones de dólares frente a las cifras del 2011. Recuerde que puede seguir este programa vía Twitter en @infprivilegiada cuando son las 9 de la mañana, un 27 minutos. Si quieres comprar un departamento y el espacio es fundamental en tu decisión, presentamos al Magro Penthouse. Tengo una amiga que se lo compró ahora, me dijo. Lo fue a él, me dijo, después tenemos que ir a él. Mañana a las 12:30. Ya, listo. Donde solo el cielo es el límite, ya que cuenta con una terraza de 120 metros cuadrados para que mires el espacio desde un espacio único. Conoce más en almagro.cl. Calidad por dentro y por fuera. Y si quieres una guía en materia de inversiones con respaldo, seriedad y trayectoria, el Banco Penta cuenta con una plataforma global que le permite acceso a una amplia gama de productos financieros. Visite www.bancopenta.cl. Y Rentas Inmobiliarias Independencia es el mayor fondo inmobiliario del país que se transa en bolsas, administrado por Independencia S.A. con un equipo profesional de primer nivel para gestionar con transparencia y excelencia los activos reales en que invertimos los ahorros que nos confían nuestros aportantes. Bien, tal como habíamos adelantado, vamos con el economista jefe del Banco Penta, el señor Matías Madrid. Señor Madrid, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Partamos por el dólar, que es el tema más popular en función del tiempo. ¿Qué están pensando ustedes en términos de niveles de intervención posibles por la autoridad, lo descartan o no lo descartan, porque está bastante repartida las opiniones. Por un lado dicen, bueno, está tan bajo, están tan apretados los exportadores que a lo mejor la autoridad interviene. Sin embargo, la otra vez yo leía un artículo, que en este minuto lamentablemente no recuerdo quién lo escribió, pero a lo mejor usted lo leyó, que explicaba las pérdidas que ha tenido el Banco Central y lo ineficiente que han sido las intervenciones, porque son muy caras. Entonces, a raíz de esto, decía este articulista, que la intervención no era el camino adecuado. Entonces están repartidas las opiniones. ¿Qué piensan ustedes que va a suceder? Sí, a ver, efectivamente la intervención es carísima. El Banco Central va a intentar evitarla a toda costa. De hecho, ayer salió el mismo presidente del Banco Central diciendo que incluso puede confundir los objetivos de política monetaria, ¿no es cierto?, que es el nivel de precios finalmente. Dicho eso, nosotros estimamos que, de todas formas, si el nivel de tipo de cambio se ubica en torno a, en un rango entre 460 y 465 pesos, es decir, 10 pesos más abajo de lo que está transándose en estos momentos, el Banco Central realizaría de todas formas una intervención. ¿En qué nivel, perdón? En un rango entre 460 y 465 pesos. Ahí el central debería intervenir. Yo creo que en esos niveles ya ha mostrado cierta preocupación en los comunicados y estimamos que en ese rango se ubica, tal como él dice, fuera del rango coherente con los fundamentos de largo plazo en el caso del tipo de cambio real. Por lo tanto, en ese rango, si bien, como dije, la intervención es carísima, producto del diferencial de tasas entre activos y pasivos, básicamente, de todas formas el Banco Central tendría que intervenir. O sea que ante los ojos de un exportador, por ejemplo, o un inversionista en dólares que quisiera cubrirse de la baja del tipo cambio, ¿no resultaría muy razonable tomar un seguro de cambio en estos niveles? ¿Qué recomendarían ustedes? Bueno, efectivamente queda espacio todavía, pero claro, hay un piso, probablemente no debería pasar en las condiciones actuales de mercado, es decir, de 460 pesos, pero si el cobre se va a $4 la libra, evidentemente el tipo de cambio en que intervendría el Banco Central sería otro, pero por de pronto, en las condiciones actuales, efectivamente hay un piso de 460 pesos. De acuerdo. Doctor. Estaba viendo el dólar en este minuto con a 4.72. Hace rato, durante todo el verano estuvo bastante... La volatilidad ha sido mínima en los últimos meses, efectivamente. Sí, ha sido todo lateral, ha estado medio latero el dólar. ¿Y cuáles son las proyecciones de usted los próximos 6 meses, suponiendo que no hay intervención? Supongamos que sí. Lo que pasa es que, a ver, nuestra proyección incluye el escenario base para el tipo de cambio, un cobre que debería mantenerse en torno al $3.5 la libra, no aumentar, no muy distinto a lo que está ahora. 3.5 promedio. Sí, correcto. Y la variable que podría quitarle algo de presión al peso es que nosotros seguimos esperando que la demanda interna se desacelere finalmente en algún momento durante el año, con lo que, como te digo, debería quitar algo de presión sobre el peso y permitir que se deprecie levemente. Estamos hablando de niveles a fin de año 480, 490, no más allá, bajo 500, porque de todas formas el crecimiento de la economía va a ser positivo y tenemos un tipo de cambio alto, pero a medida que pasa el tiempo, que es una buena opción para el Banco Central también esperar. O sea, en la medida de que se mantenga el 3.5 promedio y en la medida que se cumplan las expectativas de ustedes, aceleración de la demanda interna, ustedes lo están viendo a final de año, ustedes no a 4.80. Ese rayo sí, correcto, que es una depreciación marginal, digamos. De acuerdo. Perdón, tenía una pregunta ahí de planes de contingencia y a propósito de lo que conversamos ahora con China. No sé, Matías, si oíste algo, si lo viste. Pero sí, que hay un tema ahí que se viene incubando y del tema inmobiliario chino, que finalmente puede tener una repercusión mundial. Si tiene esa repercusión mundial, puede afectar directamente el precio del cobre, tal cual se afectó el precio del cobre en la crisis anterior, que fue la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. Y al afectar el precio del cobre, el dólar puede tener saltos discretos realmente llegando, no sé a cuánto llegó la crisis anterior, pero 7.50 por ahí, niveles bastante fuertes cuando el cobre baja. En el caso de que sucedan cosas que no están dentro de lo normal, el Banco Central debería intervenir también por arriba si es que llegan a haber problemas de índole de crisis mundial, cosa de que el dólar realmente no se dispare y que cause inflación acá. Sin lugar a dudas, la evaluación del es un escenario efectivamente extremo, no es parte del escenario base, pero el Banco Central siempre va a intervenir, no asociado probablemente al impacto sobre la inflación. una intervención directa, iba a manejar probablemente la tasa de interés. Sería un escenario un poco complejo, porque si tenemos una crisis afuera tendría que probablemente bajar las tasas. Pero el central va a intervenir tal como lo hizo hace algún tiempo por arriba, en este caso vendiendo dólares, si es que con el mismo concepto del desaceleramiento respecto al tipo de cambio real. Por lo tanto, no se descarta. Ahora, en ese sentido, de todas formas, como pocos países en el mundo actualmente, la capacidad que tiene Chile de reaccionar frente a un escenario de esa naturaleza es bastante positiva. Tenemos un margen, sobre todo en política monetaria y también en política fiscal, sin lugar a dudas, que nos permitiría afrontar con bastante, digamos, con todas las herramientas disponibles para un escenario de ese estilo. Quizás es más complejo el escenario que está viviendo hoy día el Banco Central, porque tenemos una demanda interna extremadamente dinámica, pero no puede subir la tasa producto del diferencial que tiene, el diferencial de tasas con el exterior, que afecta, termina afectando el tipo de cambio. Y recordemos que se trata de evitar un poco también la intervención del tipo de cambio por lo costosa que es. Claro. Ahora, Matías, yo quería seguir un poco en este tema y ver tu visión como economista y una visión un poco más quizás objetiva. Cuando pasó la crisis de inmobiliaria de Estados Unidos, el Dow Jones y todo estaban en su máximo, había como una mini fiesta que se venía extendiendo ya hace rato, un boom mundial en el cual todos estábamos más o menos confiados, hasta que estalló el tema con el banco francés primero, después Lehman Brothers y toda esa historia que conocemos. Esa historia se manejó con un montón de medidas que tuvo que tomar Estados Unidos en esa época, y el tema real nacía realmente porque se le vendían casas a gente que no las podía construir. Correcto. Pagar. Sí. ¿No es cierto? Y a partir de ahí se crearon instrumentos financieros, los CDS, los no sé cuánto, y pum, y quedó la crema a nivel mundial. Ahora, yo viendo este video que te mandé de China, y viendo que acá el problema no es que la gente no esté pagando el departamento, qué sé yo, sino que la gente lo tomó como inversión, y por ahora sí, con la información que tenemos, sí lo están pagando, pero no lo están habitando. Por lo tanto, ese negocio inmobiliario en algún minuto puede tener algunos problemas. Pero uno dice, oye, en realidad no te preocupes de esta cuestión porque el gobierno chino lo va a solucionar, va a poner la plata, tienen un montón de ahorro y no va a afectar finalmente al sistema financiero, porque además los chinos no están metidos en esto, los CDS no están amarrados con Europa, y por lo tanto podemos mantener una actitud tranquila. ¿Cuál es tu visión así, en términos simples, sobre qué puede pasar realmente si es que hay una burbuja inmobiliaria, que la hay en China? Hay una burbuja, pero ¿qué puede pasar en términos de que esa burbuja empieza a reventar? Sí, bueno, efectivamente, dado lo que señala ese artículo, habría, finalmente vamos a terminar una sobreoferta, ¿no es cierto?, de departamentos y habitaciones, lo que generaría que finalmente esta burbuja, que probablemente existe, reventara. Ahora, yo creo que la situación es bastante distinta, el tamaño también es bastante distinto lo que sucede en Estados Unidos. El endeudamiento del sector privado era tremendo, y las holguras de capacidad que tenía la economía de Estados Unidos al ser desarrollada eran bastante menores que las chinas. Por otra parte, se discute acerca de si el gobierno sería capaz de sostener esta burbuja o evitar que reviente. El artículo lo pone en duda. A mí me da la impresión que por el momento, y dada la escala que hay y el potencial de crecimiento que tiene, me da la impresión que sí. De hecho, el gobierno chino ha sido bastante exitoso en sortear las últimas crisis financieras a nivel mundial. A ver, dado eso, sin lugar a dudas, nosotros nos veríamos afectados. Si esa burbuja revienta, efectivamente, China sería incapaz probablemente de sostener un crecimiento sobre el 7%, lo que sin lugar a dudas golpearía directamente a nosotros vía término de intercambio de la economía mundial con bastante fuerza. Ahora, el punto es cuando el punto importante también es el timing de eso. Si Europa y Estados Unidos están saliendo efectivamente de la crisis que ha habido en los últimos años, podría compensar en parte eso, pero a mí me da la impresión que la probabilidad de que se reviente esa burbuja y que el gobierno chino no pueda controlarla en el corto plazo es bastante baja. Por lo tanto, no estaría tan preocupado en el muy corto plazo sobre eso. Ahora, en el mediano plazo, sin lugar a dudas, que la economía china, yo diría que el principal factor de riesgo de la economía mundial. De acuerdo. Y en términos de las estimaciones para ustedes, que ustedes están manejando para Chile en el 2013, tú hablaste antes de una desaceleración de la demanda. ¿Qué están pensando ustedes para este año? Nosotros seguimos pensando que el crecimiento finalmente va a ser, de hecho, el dato de febrero debería ser bastante, el dato de actividad de febrero debería ser más, bastante más bajo que el de enero, probablemente cerca del 4%, producto hay un efecto base de comparación importante. En resumen, la economía está creciendo en torno al 5% actualmente y debería desacelerarse en el margen aún más para crecer en un rango entre 4,5% y 5% durante el año 2013. ¿Cuál va a ser el crecimiento final 2012? Bueno, los datos que tenemos hasta el momento es 5,6%. Probablemente no descartamos un ajuste leve al alza, porque hay sectores todavía que no están completamente medidos. Salen ahora en marzo los datos definitivos. ¿Y la inflación? ¿Inflación para el 2013? No, ¿cuánto fue el 2012? Ah, cerca de 1,5, sí. ¿1,5? Sí, sí. Eso sí que se va a revertir con bastante fuerza. Yo creo vamos a deberíamos tender al 3%. Tenemos una inflación del 3% en 2013. Siguiendo muy empujada por los precios de los bienes no transables, ¿eh? porque definitivamente la demanda va a seguir dinámica. Eso, Matías, es como histórico, ¿no? Un crecimiento tan alto con una inflación tan baja. Efectivamente, es un escenario bastante extraño de alguna forma y hay bastantes hipótesis al respecto. Lo que demuestran los datos es que sin lugar a dudas el precio de los bienes importados y la apreciación del tipo de cambio ayudaron. Los bienes transables aumentaron prácticamente nada el nivel de precio, lo que compensó los bienes no transables. También se habla de ganancia productiva, pero yo creo que todavía faltan revisar algunos datos para tener esa conclusión. Pero difícilmente vamos a tener nuevamente inflación bajo el 3% durante este año. Bien, señor Madrid, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Matías. Buenos días. Adiós. Bien, conversamos con el economista jefe del Banco Meta, señor Matías Madrid. Él cree que la intervención es muy cara y además puede confundir los objetivos de política monetaria al afectar los niveles de precio. Sin embargo, cree que de todas formas la autoridad monetaria podría intervenir en niveles de 4.60 a 4.65, donde se ha mostrado cierto grado de preocupación. Cree que hay entonces, ceteris paribus, o sea, manejando todo lo demás constante, un piso de 460 pesos por dólar para el tipo de cambio, debido a que ahí la autoridad comenzaría a intervenir, a comprar dólares para elevar el tipo de cambio. La proyección que está manejando el Banco Penta para el cobre promedio año 2013 es de 3,5 dólares. La demanda interna, por otro lado, debería desacelerar lo que va del año, por lo tanto, el peso se debería depreciar, vale decir, el tipo de cambio debería subir a final del año a niveles de 480 pesos por dólares. Tal fantasma, entonces, en un posible sobrecalentamiento de la economía, de que se suban las tasas, pero explicaba el señor Madrid que esto no es tan sencillo, debido a que ahí hay una disyuntiva que tiene el Banco Central, porque si es que sube las tasas, aumenta la diferencia de tasas con Estados Unidos. Recordemos, Estados Unidos está prácticamente en cero. Si aquí aumentamos el diferencial, llegan más dólares a la economía, y al llegar más dólares a la economía, es presión a la baja para el tipo de cambio. Respecto a la posible burbuja inmobiliaria que comentábamos en China, el señor Madrid estima que el tamaño es distinto a lo que sucedió en Estados Unidos, puesto que en el país del norte la deuda privada era mucho más alta y tenía mucho menos holguras que el caso de China. Sin embargo, un crecimiento bajo el 7% evidentemente afectaría los términos de intercambio de Chile, sobre todo por el lado de la demanda de cobre. Ve poco probable un descontrol de la burbuja, de una burbuja inmobiliaria en China. Estimaciones del señor Matías Madrid, economista jefe del Banco Penta, para el Producto Interno Bruto en el año 2013 es en torno a 4,5% y 5%. En ese rango ya febrero debería mostrar una desaceleración en torno al 4%, afectado también por una baja base de comparación. La estimación de inflación para el año 2013 está en torno al 3%, y recordemos que en el año 2012 fue solo de 1,5%. Era la opinión del economista jefe del Banco Penta, el señor Matías Madrid, cuando son las 9 de la mañana con 42 minutos. Usted seguramente prefiere la música que le dé tranquilidad, y con su AFP por años, AFP Cuprum ha sido caracterizado por entregar asesoría y servicio de excelencia, logrando el número uno en calidad de servicio de las AFP por 16 veces de las 20 mediciones realizadas por la Superintendencia de Pensiones. Opte por su tranquilidad, opte por AFP Cuprum. Bien, vamos y volvemos para ver la apertura de la bolsa y ahí cerrando el programa con la señora María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversor. ¿Necesitas comprar o vender una empresa? Con la asesoría de los mejores, Sólido Bando, León y Compañía lo asesora en el complejo proceso de compra-venta de empresas, dándole valor agregado, y reduciendo al máximo cualquier riesgo. Cristian Solís de Obando y Miguel León lo ayudarán personalmente para que su negocio cumpla con todas sus expectativas. Solís de Obando, León y compañía. Más información en gruposl.cl. Y Marqués de Casa Concha es un vino que ha obtenido 91 puntos ahora. La cosecha 2010 Cabernet. Cabernet Sauvignon, que es realmente muy bueno. Yo durante el verano fue prácticamente el único vino que tomé. ¿El Cabernet? Sí, pues llevé una caja de vino ahí a las vacaciones. O sea, tomé Carmener y tomé Merlot. Qué rico para el verano también el Syrah, el Pinot Noir. Sí, era rico cuando éramos embajadores. Sí. Pero llegaba vino. ¿No irán a renovar? Que sea un consulado. Vamos a ver. Méteme. Ojalá. Bien, oye, Brooks Brothers. Ya hay ropa de nueva temporada. Ya que se está anulando, así que tiene que. Sí, pues oye, de veras, ya va de a poco la cosa. Sí, enfriándose. ¿Eh? Sí. Estamos llegando al invierno. Así es. Bueno, vamos con la señora María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. Hola, María Teresa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo está el dólar? El dólar está 4.72.12. ¿Y eso significa respecto de ayer? Prácticamente igual. Igual. O sea, hay algo que ha pasado con el dólar estos últimos, ya te diría, casi un par de meses, es que ha bajado fuertemente la volatilidad del dólar en el mercado local. O sea, de hecho, estaba hablando con la gente que ve aquí dólares, dice que hace más de 10 años que no se veía la volatilidad tan baja. Así es. Así que ahí estamos y mirándolo un poquito más abiertamente, niveles de 4.71, 4.70, compra, y por ahí 4.74, 75, venta. Pero está bastante pegado, digamos, de estos niveles hace varias semanas ya. María Teresa, ¿y en términos de acciones algún movimiento en particular? A esta hora en la mañana pasa muy poco, está la bolsa subiendo marginalmente con menos de 1.000 millones de pesos, así que la verdad es que prácticamente nada. En las alzas un par de acciones con montos transados muy bajitos como Sporting y Swire y Australis, y en las bajas tenemos algo en Conchitoro y algo en Nueva Polar. Pero los montos ya a esta hora en la mañana como que no dicen, la verdad es que prácticamente nada. Lo que más se transa a esta hora son las SQMB, que están subiendo con respecto al día de ayer, que le pegaron fuertemente por el tema de los resultados, y tenemos Enersi también dentro de las más transadas a esta hora en la mañana, prácticamente el mismo precio del cierre del día de ayer, que hay que acordarse que estamos en este momento capital gigantesco, así que está presionada, digamos. Partió la semana pasada y esto dura hasta el día 26 de marzo. Así que se están transando ahí las opciones y un negocio, la verdad, que bastante importante. Estamos hablando de 6.000 millones de dólares el aumento de capital. Aquí en esto hay una cláusula de éxito, que en el fondo lo que se necesita para poder declarar exitoso este aumento de capital es que los minoritarios suscriban al menos la mitad de lo que les corresponde, o sea, estamos hablando de unos 1.200 millones de dólares, para que sea en el fondo el aporte de activos por parte de Endesa España a la compañía no supere, digamos, en la propiedad de la compañía un 65%, que es un límite que tienen como estatuto. Así que hasta probablemente fines de este periodo de aumento capital vamos a estar en espera, en el fondo, que se cumpla esta cláusula de éxito. ¿Y qué pasa si no se cumple, María Teresa? Si no se cumple, la compañía dice que no se cumple nomás. O sea, no va a seguir la misma compañía igual que antes, sin, digamos, este aporte de los activos por parte de esa España, y siguiendo, digamos, con sus planes de expansión que tenía anterior, digamos, a este negocio. Da la impresión, sí, que tiene bastante pinta de cumplirse, ¿eh? Ha habido como recepción bastante más positiva de lo que incluso hubiéramos esperado anteriormente por parte de los inversionistas en general. ¿Y quiénes están haciendo el roadshow? Creo que son alrededor de 10 corredores y bancos de inversión ahí en local e internacional. Ya. O sea, es un negocio tan grande, digamos, que la compañía invitó a participar a la mayoría, digamos, de los corredores y bancos de inversiones afuera. También están haciendo rocho en Estados Unidos y también en Europa. Ya. Así que está prácticamente todo el mundo relacionado, digamos, este gran aumento de capital. ¿Y viene gente de la matriz también o no? Sí. Ya. Han estado haciendo reuniones aquí localmente también. Perfecto. Y también tenemos el tema del aumento de capital de Cencosud, que se acaba la próxima semana. Así que hay dos negocios ahí gigantescos en el fondo dando vuelta, y que podría explicar un poquito lo presionada que ha estado la bolsa estos últimos días, desacoplándose con respecto a lo que pasaba en los mercados afuera, que han tenido una bastante mejor performance. Mm. Y ahí ya sacaban los aumentos capital relevantes. Relevante, sí, pero hay anunciado uno del año pasado de CMPC. La verdad no me acuerdo, pero tengo la impresión que era algo parecido a unos 500 millones de dólares. Y hay un par de aumento capital de Acuachile, que estamos hablando de 120 millones de dólares, que ya se aprobó, digamos, pero no tenemos fecha. Y el también algo de Maciza por unos 100 millones de dólares. Así que, digamos, todavía tenemos aumento capital, claro, que no de la magnitud de NERSI, tampoco de Cencosud. Bien. Perfecto. Uh-huh. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, María ya Teresa. Pues, que esté muy bien. Yo tengo una recomendación a la gente. Esto viene de mi visión particular, no así. Aquellos que pueden y no están trabajando, qué sé yo, váyanse al country. Y al Príncipe de Gales, que está ¿sí? el campeonato de golf, el Chile Classic, que viene en toda la segunda división, digamos, del golf de Estados Unidos. Un campeonato súper importante. Hoy día, mañana, el sábado y el domingo. Ya. La final. Bien, 9 de la mañana, 55 minutos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Información privilegiada regresa a la 1:30 de la tarde. Buenos días. Adiós.